El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio respuestas a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 19, en relación con que el embajador norteamericano en Sur Corea merodeó el cielo de la parte meridional a bordo de un avión de combate y dijo como sigue. El día 12, el embajador norteamericano acreditado en Seúl viajó por el espacio surcoreano a bordo del avión de combate F-16 perteneciente a su séptima flota aérea de ocupación en Surcorea. Es la gambiarrada que puede cometer solo el maníaco. Este hecho patentizó que todos los diplomáticos gringos son claros testaferros de guerra. En el actual momento en que se cierne el nubarrón de la guerra nuclear en la península coreana, debido a la cada día más abierta acción hostil antinorcoreana y la amenaza nuclear de Estados Unidos, es muy expresivo el mismo hecho que vagueó en avión ese misionero yanqui en Seúl, que se interviene directamente en la elaboración y ejecución de la política de su país hacia Corea. Hasta los medios de difusión masiva expresan el asombro diciendo tal caso no tiene antecedencia. Lo que no podemos pasar por alto es que tal fechoría se realizó coincidiendo en tiempo con que Norteamérica decidió oficialmente ubicar su sistema de defensa antimisil de altura SAD, luego de introducir en la parte meridional sus bienes estratégicos como los submarinos y la escuadrilla de bombarderos estratégicos B-52H. Todas las anomalías gringas que se descubren una tras otra en el tiempo en que se aproxima el agresivo ensayo militar conjunto Ultifreedom Gadion programado para el agosto venidero, presagia que el imperio pretende cometer acciones inauditas en la península coreana. Nosotros observamos con agudeza tales acciones de Estados Unidos y tomaremos con mayor intensidad las medidas de represalia nuclear autodefensiva para salvaguardar la soberanía del país y el derecho a la existencia de la nación de parte de la creciente amenaza de guerra nuclear norteamericana.